soldados de la clase 75, hicieron el servicio militar en el 76-77, nos enseñaron a nosotros qué trabajo hacer. En mi caso era sentarme a tal hora todos los días y tomar nota de las transmisiones de los pronósticos meteorológicos, que duraban aproximadamente unos 10-15 minutos por hora. O sea, todas las horas del día, cada 10-15 minutos, tomamos nota de las distintas zonas del país y el pronóstico meteorológico. Esa era mi función. Cuando los soldados viejos nos enseñaron cuál era nuestra tarea para ese curso de baja, ahí nos comentaron de la periodicidad de los vuelos que los aviones hacían, y en ellos se trasladaba personal que había sido detenido, personas que habían sido detenidas por terrorismo. ¿Por terrorismo, dijo? Claro, sí, eran terroristas. Ah. Oficialmente lo que se comentó, eran los soldados, digamos, de la clase anterior, el primer oficial. Ningún oficial nos dijo a nosotros que se trasladaba, por supuesto, algo inoculto, pero sí supimos por los soldados anteriores de que se transportaba personas. Incluso que lo que entraban en los camiones eran personas. Ahora, si usted me pregunta si yo pude ver el camión, no, el camión era doméstico y los camiones iban a la cabecera del pico. Y se decía, sí, que era transporte de personas. Sí, usted mencionaba respecto, digamos, bueno, que esta información o estos comentarios lo hacían los soldados de la clase anterior. Usted particularmente, y respecto de algún suboficial puntual, ¿recibió alguna vez algún comentario de este tipo? No, oficialmente no. Pero podríamos intuir o entender, si uno no se quería hacer el tonto, y que los suboficiales lo sabían, por supuesto, ¿no? Ellos entiendo que como personal, si bien eran suboficiales, totalmente subalternos, un sargento, bueno, quien tiene idea de un sistema militar sabe que un sargento primero, un cabo, es casi un soldado. Pero por supuesto, al ser personal constante, seguramente tenían mejor información que la que podemos tener nosotros, los soldados. Por eso me llama la atención, si me permiten, digamos que todos estos testigos seamos los soldados. Tan baja información cuando fácilmente, creo yo, interrogando a los oficiales de aquel entonces, podrían tener la información mucho más acabada. Claro, el tema es que a ustedes se los convoca como testigos, digamos. Hay otro personal que difícilmente pueda ser convocada como testigo. Perfecto. En fin, se lo aclaro esto porque creo que esos son los motivos por los cuales no se convoca a esta persona que usted dice.